Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 26. El merengue, Manuel Turizo y Marshmello. Dije que te olvidé. Acertada fusión latino-electrónica del merengue de los años 2000. En la tercera semana de marzo de 2023, lo más caliente de Monitor Latino en Colombia, Chile, Perú, Centroamérica. Número 3 de A-Charts en Portugal. El DJ norteamericano Marshmello con este tema es el tercer artista de habla no hispana que ingresa al Tropical Airplay de Billboard en el mercado latino de Estados Unidos. Y es el tercer top 10 consecutivo para Manuel Turizo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, bailando sola. Me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, la palabra no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Strangers, Kenya Grace. El amor y el desamor adolescente que termina como extraños. Kenya Grace es una chica nacida en Sudáfrica y criada en Inglaterra. Impulsada por la magia de las redes sociales, logra un éxito descomunal con gran calidad pop. En la tercera semana de octubre de 2023, lo más escuchado en todos los continentes según el Airplay Mundial de Top 40 Charts. Sounds just like him.

canción sobre la inmortalidad y la huella que dejamos atrás. Un aceptado junte de rock con hip hop que conmociona la industria musical de Alemania. Rompe récords inimaginables. Udo Lindenberg toca la gloria al lado del rapero con raíces turcas Apache 207. Udo alcanza el podio por primera vez en su larga carrera y, según Top 40 Charts, desde febrero de 2023 permanece 4 meses en el número 1 de Alemania. Ich höre die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich in dich im Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf immer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf immer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen. Trage mit Stolz die Fahne, ich seh den allerletzten Schluck. Wir sind die letzten Tage, sag ich den Taxifahrer. Und er fragt mich, was ich will, ich will mich einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir, stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch ein. Also bitte setz mich nicht zu Hause, bleib allein. Steh sonst hin. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin. Wie ein Komet, das war mal ein Schlepp. Vielleicht tut es weh, doch will auf immer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf immer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen. Lass es nochmal aufdrehen. Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 20. Hey Mar, Fade y Ozuna. Hey Mar, ¿cómo te saco de aquí? Si yo la di que pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual. Sale al mercado en octubre de 2022 y estalla en enero de 2023. Primero pega en países de la región andina. Tiene un gran éxito radial con 1.860 millones de pasadas de acuerdo a los récords de Monitor Latino. Sin embargo, le toma 5 meses para llegar al número 1 del mercado hispano-gringo. Billboard la certifica en marzo de 2023 como la número 1 del Airplay Latino en la Unión Americana. Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otra pero no sabe igual, ¿pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa' el chino, para el vacilón. Baby, tú eras real, las otras plástico. Usiste a caliendra, habla romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambió meses por un día. Sé que cagué la relación, mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías. Condado, vista al mar. Amanecer.

18. Ella baila sola, Peso Pluma. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola, me gusta pa' mí. 2023 se recuerda como el año en que Peso Pluma se convierte en el gran disruptor del regional mexicano gracias a su carisma y original forma de cantar. Ella baila sola se pasa 2,000 millones de veces en países de habla hispana según la data de Monitor Latino. Llega con los corridos tumbados al show Costa a Costa de Jimmy Fallon en la televisión de Estados Unidos, pero olvida darle crédito al compositor de su éxito. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero. Tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va mi hija, y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, juro que lo hemos armado. A las plebitas. Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 17. Ítalo Disco, The Colors. Canción del verano boreal en la mayoría de países del Mediterráneo. Un tema creado bajo la temperatura perfecta para una mezcla dinámica de electrónica, pop y sabor italiano. Es una patada directa con vibraciones nostálgicas y referencias precisas a algunas marcas registradas de la música disco de Italia. Por 3 meses, bestseller digital en la bota italiana. Che mi sale, la cosa che mi fa incazzare quando non mi

Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Hacemos una breve pausa y más adelante conoceremos las canciones más populares de 2023, ubicadas en los números 15 al 1. Permanece en sintonía, escúchalo y coleccionalo. Vamos a una pausa. Inicio de espacio publicitario. Bueno, felices fiestas. En diciembre, descubra y disfrute la alegría y chispa guaneña con los mejores shows musicales, desfiles, deporte, cultura y la mega feria de emprendimientos del 15 al 17 de diciembre en las canchas del barrio San Pedro, desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Más de 80 stands en la mejor vitrina de compra-venta. Lo que somos, producimos y ofrecemos. Gracias al apoyo del Banco de Desarrollo del Ecuador, más proyectos, más obras y maquinaria para saneamiento ambiental. Con la Unión Europea, impulsamos educación para la erradicación de la desnutrición infantil. Los 178 años de cantonización nos unen para compartir buenos momentos. GAP Municipal por un Guano del Futuro. Pilas, el fenómeno del Niño se acerca y debemos estar preparados para la temporada invernal que se avecina. Nuestra prioridad es proteger a nuestras familias y aquí te dejamos algunas recomendaciones importantes. Revisemos detenidamente los techos y tumbados de nuestras viviendas. Mantengamos limpias las canaletas y tuberías para asegurar un adecuado desagüe de las aguas de lluvia. Reparemos cualquier gotera o desperfecto en nuestro hogar para prevenir situaciones desagradables. Si enfrentamos lluvias intensas con tormentas eléctricas, evitemos zonas elevadas como terrazas y balcones. Alejémonos de árboles, ya que atraen rayos que pueden ser peligrosos. Refugiémonos en zonas bajas, lejos de áreas propensas a inundaciones. Al conducir, hagámoslo con precaución y a una velocidad reducida. Mantengámonos informados a través de los medios de comunicación oficiales sobre los avisos y recomendaciones emitidos por las autoridades. Recuerda, prevenir es la clave para mantenernos seguros. Mensaje del COE Cantonal Riobamba. Avanzan los trabajos de asfaltado en la vía Sabloc del Cantón Guamote, un proyecto vial de 4,8 kilómetros de longitud que mejorará la movilidad de quienes a diario transitan por la vía. Esta es una obra que se ejecuta cumpliendo todos los estándares de calidad, con durabilidad a largo plazo, y beneficia a las comunidades de Sabloc Grande y Sabloc Central, mejorando la producción, el comercio y la calidad de vida de los guamoteños y de todos los chimboracenses. Trabajamos para brindarles las mejores vías a los guamoteños. Prefectura de Chimborazo, Administración 2023-2027. ¿Sabías que 3 de cada 10 estudiantes eligen una carrera equivocada? Que esto no te suceda. Quality App, soluciones educativas. Cuenta con un proceso completo de orientación vocacional, con especialistas que te ayudan a elegir la carrera de tus sueños. Te brindamos la mejor alternativa. Preparación al más alto nivel para rendir al máximo tu examen de admisión y puedas ingresar a la universidad de tus sueños. Además, desarrollamos en ti pensamiento crítico, liderazgo, capacidad de análisis, curiosidad, iniciativa, adaptabilidad para potenciar tu vida personal y profesional. Visítanos en la 10 de agosto y Pichincha, junto a Almacenes BSPC. Información al 0983-790507. Forma parte de los 20,000 estudiantes que han logrado sus sueños junto a Quality App, soluciones educativas. Llegamos para cambiarte la vida. Cooperativa Patria, 62 años avalizan nuestra experiencia en el transporte interprovincial en todas las rutas del Ecuador. Viaje seguro y placentero, unidades modernas con el confort que tú te mereces. Contamos con servicio de encomiendas, transportes de pasajeros, tecnicentro y gasolinería. Conoce las nuevas sucursales en Guano, Santa Teresita, Chambo, Cajabamba, Guamote, San Luis, Lito y Calpi. O llámanos al 098-33-7252-53 o al 095-8871-622. Reserva tu boleto, ciudad y horario ingresando a www.cooperativapatria.com. Oficina principal, Avenida La Prensa, frente al terminal terrestre. Cooperativa Patria, la experiencia marca la diferencia. La Espoch es un proyecto fundamental en la historia, presente y futuro del Ecuador. La comunidad de politécnicos más grande del centro del país. Con un campus central, dos sedes académicas en Morona, Santiago y Francisco de Orellana. 7 facultades, 44 carreras, 17 planes de maestría, 5 estaciones experimentales, 3 estaciones meteorológicas y más de 22.000 estudiantes. Esto y más nos ubican en el top de universidades más importantes del mundo en los rankings QS Latin América, de World University Rankings y Green Metric. Conoce más de nuestra oferta académica de grado y posgrado en despoch.edu.es. Hacemos historia.